Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. La semana pasada, algunos de ustedes vieron una película que les recomendaron y la idea de ver la película, pues es que ustedes meditaran en lo que se habló y en lo que sucedió durante el desarrollo de la película, ¿verdad? Tiempos antiguos, tiempos modernos, ¿sí? Entonces, espero que les haya servido y que hayan meditado sobre lo que vieron. Bueno, vamos a entonces a continuar. Nos quedamos en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31, que es lo que vamos a revisar hoy. Los que no han venido todos los viernes, pues les pedimos que las pláticas que no han escuchado, pues las escuchen en internet. Todas las pláticas que hemos tenido sobre Romanos. Bueno, vamos a orar y que Dios hable a nuestro corazón. Bueno, Señor, te damos gracias esta noche porque tú nos tienes aquí de nuevo, Señor, reunidos como familia, como tu familia. Señor, yo te pido que esta palabra que se hable hoy, que tu Espíritu Santo la use, la imprime en nuestro corazón, en nuestra vida, que entendamos perfectamente palabra, que entendamos lo que somos ante ti y lo que tú eres para nosotros. Yo te pido que tú honres tu palabra y que el corazón de cada uno de nosotros, principalmente de nuestros jóvenes, Señor, sea poco a poco transformado. Confiamos en que tu Espíritu Santo use esta palabra, confiamos en tu obra y descansamos solamente en ti, Señor. Descansamos en que tú vas a hacer y estás haciendo la obra en el corazón de cada uno de los jóvenes, Señor. Para ti es toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, a los que les gustan las películas, hoy redacté un mini ensayo de lo que vamos a ver hoy. Entonces, imagínate que estás en el juzgado. Todo el mundo sabe lo que es un juzgado, ¿verdad? Y la parte acusadora ha encontrado y presentado abundantes evidencias del delito por el cual se te persigue. Abundantes evidencias de culpabilidad. Horrendo crimen del cual se te acusa. El juez, en base a las pruebas presentadas, encuentra que eres culpable y no teniendo otra alternativa y solo por causa de la justicia, no es nada personal, solo por causa de la justicia que debe ser satisfecha, el juez dicta sentencia y debe ejecutarla, y esa sentencia es pena de muerte. Está sentenciado a pena de muerte. Entonces, es bien importante entender esto. Es bien importante entenderlo. En algunos estados de la Unión Americana, donde la pena de muerte es permitida, el gobernador, en su último día de gobierno, tiene la opción, el derecho o la prerrogativa de indultar o perdonar a un sentenciado a pena de muerte. No en todos los estados de la Unión Americana es aceptada la pena de muerte, pero en los estados donde es aceptada, el gobernador tiene esa prerrogativa en su último día. Y hay algunos estados que así lo acostumbran. Pero si esto sucede, el pago por el delito que se cometió, entonces no se va a cumplir. O sea, un juez dijo, es sentencia de muerte y se tiene que cumplir. Aunque nos parezca algo descabellado, si el juez dictó sentencia, se debe de cumplir. Si no se cumple, entonces la justicia no es satisfecha. Y el juez, aunque no fue el que promovió el indulto, pues al final de cuentas la justicia no se cumple. ¿Sí? Pero ante el juez de toda la tierra, eso es imposible. En el humano puede suceder, pero ante el juez de toda la tierra, ante Dios, eso es imposible. Dios no puede ser injusto, es justo en su perfección. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero muchas veces no entendemos qué es el pecado. Escuchamos pecado y realmente no nos mueve a gran cosa. ¿Por qué? Porque estamos inmersos dentro del pecado. Pero la Biblia es muy clara en ese sentido. La paga del pecado es muerte. Y la pena debe ser ejecutada. La pena por el delito de pecado debe ser ejecutada y tarde que temprano será ejecutada. Y esa pena es muerte eterna. Y nadie se va a escapar de que esa sentencia que Dios ha dado por causa del pecado sea cumplida en cada uno de nosotros, en cada uno de los que formamos parte del género humano. Y en los primeros tres capítulos de Romanos, que hoy vamos a finalizar, Pablo ha presentado los argumentos necesarios y contundentes para demostrar que todos somos culpables del delito de pecado. Absolutamente todos. Y la sentencia del juez justo es muerte. Y debe ser ejecutada. No hay salvación, no hay solución, no hay indulto. Todos debemos pagar la pena por el delito que le debemos a Dios. Todos. Y aquí es donde entra precisamente el glorioso Evangelio de Jesucristo. Pero si nosotros, si el Espíritu Santo no imprime esa profunda convicción de pecado y esa profunda convicción de condenación, no nos va a mover a buscar ayuda. No nos va a mover a aquilatar ese evangelio que Dios ha provisto, sin dejar de ser justo. Entonces, en este pasaje de Romanos 3, 21 al 31, resalta el glorioso evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio, es el corazón del evangelio de Jesucristo. Por eso es bien importante entender esos pasajes que leímos anteriormente desde Romanos 1, 16 en adelante, porque ahí viene la causa de la sentencia, que es el pecado, y que nadie se salva. Entonces, vamos a leer esta parte y ahorita la vamos a ir analizando. Este es el evangelio, ni más ni menos, este es el evangelio. Vamos a empezar a leer capítulo 3 de Romanos. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, algunos teólogos le llaman a este pasaje como la ciudad alta, la Acrópolis de la Biblia, la parte más importante en términos de la salvación y de la justificación. Y es un pasaje que ahorita vamos a analizar. Es el Evangelio de Jesucristo. En el versículo 21 arranca con una palabrita que dice, una frase que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, Dios en su plan eterno tenía preparada la promesa, y esa promesa es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, si ustedes lo leen, desde Génesis hasta Malaquías, necesitan encontrar ahí a Cristo. Cristo ahí está, ahí se encuentra, pero no se había manifestado hasta ahora, como dice Pablo. En el Antiguo Testamento, perdón, todos los hombres también han sido justificados por fe. Pero alguna vez comentamos que nosotros vemos a Jesucristo de hacia atrás, y que los hombres de fe en el Antiguo Testamento veían a Jesucristo hacia adelante, en el futuro. Si ustedes revisan Hebreos, el capítulo de la fe, el capítulo 11, van a ver que ahí dice que muchos murieron sin haber recibido o visto la promesa, que era Jesucristo. Pero ellos la visualizaron por diferentes obras de Dios. Ellos la veían a futuro, y es lo que está diciendo aquí. Por una parte, Abraham, Moisés, David, Isaías y Jeremías, todos vieron en sombra a Jesucristo, porque ellos eran hombres de fe. Ellos creyeron a Dios sin ver a Jesucristo. Y es a lo que se está refiriendo este pasaje. Pero ahora, aparte de la ley. La ley, recuerden que fue dada por un motivo, y fue dada a partir de Moisés, no de Abraham. ¿Y quién es el padre de la fe? Abraham, ¿verdad? Pero la ley fue dada por un motivo, varios motivos que ya analizamos anteriormente. Uno de ellos es que por la ley viene el conocimiento del pecado, ¿sí? Aunque las obras de la ley están escritas en nuestro corazón. O sea, todos sabemos cuando hacemos algo malo, conociendo o no conociendo la Biblia. Esas son las obras de la ley escritas en el corazón. Entonces, personas en el Antiguo Testamento también eran salvas por fe, no por la ley y no por obras. A eso se refiere este pasaje. Y siempre ha sido solo por fe. Siempre. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Entonces, este pasaje, parte de estos pasajes de Romanos, capítulo 1 al capítulo 3, fue lo que movió a Lutero a iniciar toda una obra que hasta hoy en día nos llega. Cuando él entendió lo que es la justificación por fe. Si ustedes leen la vida de Martín Lutero, la biografía de Martín Lutero, se van a dar cuenta cómo luchaba él con el pecado. Y se flagelaba, y se arrastraba, y se encerraba, y ayunaba, y no era libre. Porque él pensaba que en estos pasajes Dios lo que revelaba era un atributo de justicia y que le iba a pagar conforme a la justicia de Dios. Pero él cuando se dio cuenta que lo que está diciendo este pasaje es que la única manera de ser salvos es por fe en la obra de Jesucristo, automáticamente fue libre. Y empezó toda una obra de lo de la reforma que todos conocemos. Aquí empezó la reforma. Claro, viene de más atrás con otros hombres que empezaron a traducir la Biblia y hicieron otra serie de situaciones, pero el más famoso de todos es Lutero, ¿sí? Y cuando Lutero se dio cuenta de esto, empezó a escribir una serie de artículos que le llaman las 95 tesis, rebatiendo y apoyando con la palabra lo que era la justificación por fe y no por obras. Entonces todo esto va cobrando trascendencia si nos metemos un poquito más a fondo. Y este pasaje en el versículo 22 quiere decir que solo en Jesucristo. No hay que, confundir. Si yo hago una oración, mucha gente está confiada en que hizo una oración. Yo tengo fe porque hice una oración. Tengo fe porque declaré a Cristo. Tengo fe porque le abrí mi corazón a Cristo. Entonces, pueden basar su creencia en la declaración que hicieron y no en la obra de Jesucristo. Por eso necesitamos entender la obra de Jesucristo y lo que es la fe. Entonces, si ustedes le preguntan a un cristiano, ¿por qué eres salvo? Suponiendo que sabe que es salvo. No, es que yo entregué a mi vida a Cristo hace 5 años. Yo hice mi oración y por eso soy salvo. Error. No puedes ser salvo por hacer una oración. La única manera de ser salvos es nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí entienden la diferencia? ¿O no? ¿Sí? ¿Seguros? Si alguien les dice, es que yo soy salvo porque yo hice mi oración, ¿cómo lo pueden encauzar a lo que dice la Biblia? O sea, yo a veces tengo fe en mi fe. ¿Sí? Cuando mi fe debe ser en Jesucristo. Entonces vean cómo una oración nos salva. O puede ser que nos salve. Si nuestro objeto de la fe no lo tenemos claro en nuestro corazón, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia en el versículo 22. Esto quiere decir que solo en Jesucristo hay salvación, en la obra que Él hizo. La fe que nosotros ponemos en Jesucristo es el instrumento que utiliza Dios y que nos apropiamos nosotros para llegarnos a la obra de Jesucristo. La fe es el instrumento. Este es el objeto, ¿sí? Este es el objeto. Pero para yo poder apropiarme de este objeto, algo necesito, necesito un instrumento. Vamos a suponer, en este caso, mis manos, lo tomo y me lo llevo. ¿Sí? Entonces, este es Jesucristo, pero el instrumento es la fe. ¿Sí? Luego vamos a ver qué es la fe, qué es arrepentimiento, qué es salvación. Porque son temas bien importantes, muy básicos, pero muy importantes. Y yo quisiera saber si alguien me puede describir qué es la fe, bíblicamente. ¿Qué es ese instrumento que tenemos a la mano para apropiarnos de la obra de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia que es la fe? ¿Alguien la pudiera describir? ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando Jesús vino a la tierra, había un mensajero primero que era Juan el Bautista. Antes de que viniera Jesucristo, ¿verdad? Y Juan el Bautista decía, arrepentíos y creed. ¿Alguien me puede explicar qué es arrepentíos y creer? Eso es lo básico de la salvación. ¿Sí? Son los instrumentos básicos de la salvación. Entonces, nuestra seguridad de la salvación no es lo que yo he hecho, sino mi arrepentimiento y mi fe en el objeto que es Jesucristo. En Él, Él hizo todo, Él ha hecho todo. ¿Qué ha hecho Jesucristo? Ahorita vamos a ver. Bueno, ¿por qué es necesario? En el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. ¿Por qué necesitamos eso? Porque en el versículo 23 dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo va desarrollando su argumento. Y en el versículo 23 recuerda todo lo que ya expuso en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Por cuanto todos pecaron. No hay nadie que no haya pecado. Aunque afuera hay muchos que dicen que no. Pero no hay nadie que no haya pecado. Y por lo tanto están alejados de Dios. Ya quedamos que el hombre natural, aparte de esconder la verdad, rechaza a Dios, aborrece a Dios, odia a Dios, no quiere saber nada de Dios. Y luego se inventa su propio Dios, la idolatría. Se imagina su Dios, pero el día que se muere, se encuentra al único Dios verdadero. También hemos comentado que si ustedes preguntan a 100 gentes si creen en Dios, a lo mejor las 100 les van a decir que sí, o 90 les van a decir que sí, pero ¿qué Dios creen? Y entonces aseguran su salvación en lo que ellos creen, y no en el objeto de nuestra verdadera salvación, que es Jesucristo, ¿sí? Como está aquí en la Biblia. Esa es nuestra regla de fe, la Biblia. Entonces, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Igual, si nosotros compartimos el Evangelio con esas famosas cuatro leyes espirituales, el problema no son las cuatro leyes espirituales, entre comillas. Ese no es el problema, porque esas frases dicen verdad bíblica. El problema es la distorsión que se hace de ello y la mala aplicación que se hace de ello. Y si yo le digo a alguien, es que sabes que eres pecador, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué está entendiendo? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo inmerso de pecado. Entonces necesitamos aprender qué es el pecado y bíblicamente demostrar y hacerle ver a la persona el estado de pecado en que se encuentra y lo que eso significa para él y para un Dios santo y justo. Entonces ven cómo va cobrando sentido el Evangelio. Si no hablamos del pecado bíblicamente, la persona o el Espíritu Santo no va a actuar sobre esa persona. No va a dar convicción. ¿Por qué? Porque no estamos usando la palabra. Y la palabra es lo único que usa el Espíritu Santo para dar convicción. Acuérdense que es la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan? Pero es la espada que el Espíritu Santo usa. Si nosotros no tenemos armas, el Espíritu Santo no puede usar nada, porque la espada es esta. O sea, los versículos de la Biblia es la espada que el Espíritu Santo usa para hacer su obra, para dar el Evangelio, para aconsejar a alguien. El Espíritu Santo a mí no me va a revelar lo que le ocupo aconsejar a alguien si yo no tengo la palabra en mi mente, en mi corazón. Es la espada. Entonces alguna vez le explicaba a alguno de los jóvenes que estamos en una situación apremiante o queremos compartir el Evangelio bíblicamente y viene y le hablamos al Espíritu Santo para que nos ayude, pero él abre su armario, abre el armario de nosotros y no encuentra ninguna espada que usar. ¿Sí? No encuentra nada de palabra en nuestra mente, en nuestro corazón para utilizar. ¿Qué puede hacer entonces el que usa la espada del Espíritu? Pues nada o muy poco, pero es real, pero a veces no lo creemos, ¿verdad? No lo creemos. Entonces, volvemos a lo que al principio de este grupo de jóvenes, es más fácil recitar unas cuantas palabritas que se escuchan muy bonitas, ¿verdad? Y hacerle a la gente que haga una oración para que sea salvo, y lo declaramos salvo. Entonces, sí ven una abismal diferencia entre una cosa y otra, y eso es lo que necesitamos entender. Pero para eso también ocupamos estudiar. Y sobre todo bíblicamente, que es el pecado, para que el Espíritu Santo dé convicción a la persona de su pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego llevarlos al Evangelio, aquí está el Evangelio. Y cuando la persona entra en convicción de pecado, va a pedir ayuda, se va a arrepentir. Y esos son los genuinos salvos. Entonces, todos aquí incluye a los malos, que ya vimos, a los buenos, que ya vimos, a los morales y a los religiosos. Y qué difícil es compartir el Evangelio a un religioso. A un religioso y a un súper bueno, es bien difícil. Porque cree que por obras va a llegar al cielo. O alguien le enseñó así. Y a veces dentro de la iglesia igual. Nos hacemos morales o religiosos, y creemos que porque hicimos una oración alguna vez vamos a ir al cielo por esa oración, y nuestra vida sigue igual. Entonces es una llamada de alerta para ustedes que están confiados en una oración y realmente no han puesto su fe verdaderamente en Jesucristo. Arrepentimiento y fe. ¿Alguien puede explicar qué es el arrepentimiento bíblicamente? Levante la mano, ¿quién no? Pues quiero saber. Levante la mano, ¿quién no? Sin pena, estamos aquí como una familia. Quiero saber quién no, porque son temas que hay que tocar. ¿Sí? Todos los demás sí saben, seguros. Yo no sabía, yo levanto la mano, yo no sabía. ahora ya sé. ¿Sí? Pero es bien importante que ustedes lo sepan. Los que quieren predicar el Evangelio, es bien importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque es la manera que vamos a ayudar a la gente. ¿Sí? Yo veo la vida de alguien, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no te has arrepentido. O sea, ¿cómo sé, cómo le puedo ayudar si no sé bíblicamente qué es lo que debo ver? O sea, a lo que se llama fruto digno de arrepentimiento. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo el Espíritu Santo va a obrar a través de mí? Por eso son importantes las doctrinas del cristianismo, no por saber teología, no por saber doctrina, nada más por saberlo, sino porque es lo que va a usar el Espíritu Santo para ayudarnos y ayudar a la gente. ¿Sí? Luego vamos a ver esos temas. Todos esos temas los vamos a ver así, muy despacio, muy despacio. Bueno, entonces necesitamos conocer la naturaleza del pecado. Ya vimos algo del pecado el año pasado. Necesitamos conocer el poder del pecado. Necesitamos conocer el efecto del pecado en la persona y ante un Dios santo. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo ha dicho, el Espíritu Santo ha dicho que todos han pecado y no hay quien se pueda parar ante Dios el día del juicio y salga libre. No hay nadie. Pero en el versículo 24 viene la solución. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y esto tiene que ver con lo que les dije al principio. Estás parado ante el juez. El ministerio público ha llevado todas las evidencias que pudo conseguir, al juez se le hicieron suficientes, te declararon culpable y tu sentencia es pena de muerte. Pero hay una sola solución. Dios actúa por su creación. Esa es la obra, ese es el amor de Dios. Recuerden que el amor de Dios se manifiesta primero, lo vimos el año pasado, el amor de Dios se manifiesta por misericordia, gracia y su obra mayor de amor, su Hijo Jesucristo. Paciencia. ¿Sí? Pero el hecho de amor más grande que Dios nos ha dado es su Hijo Jesucristo. Pero no lo podemos aquilatar si no conocemos nuestra posición ante Él. ¿Para qué lo quiero yo si yo soy bueno? Mi familia está muy bien, no lo necesito, ¿sí? Porque no sabemos nuestra condición, por eso es importante. Entonces, Dios gratuitamente nos provee de la solución para nuestra pena que debemos de pagar, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí hay algunas situaciones. Primero, la justificación es gratis, Dios la ofrece. Unos la toman y otros la rechazan. Pero Dios la ofrece. ¿Qué es la justificación? La justificación simplemente es una declaración legal que Dios nos hace. Eres inocente porque alguien pagó por ti. ¿Sí? Eres inocente porque alguien pagó por ti. Tómalo o déjalo. Entonces, si no paga alguien, pago yo. Quiere decir que la pena ha sido quitada y en este caso pagada por Cristo. Entonces, en resumidas cuentas, tú vas directo al infierno y sin escalas, a menos que alguien te rescate por causa de tu pecado. Ya quedamos que Dios es santo y es justo. Y en su perfección, en su naturaleza perfecta, no puede perdonar algo. Tiene que haber justicia y la pena debe ser pagada. Y entonces viene un redentor y dice, hey, yo voy a pagar por él y Dios acepta ese pago. Y ese es Jesucristo. Por eso aquí en el versículo viene, mediante la redención. Redención es una palabrita que quiere decir rescate. Vamos directo al infierno, todos. Pero por el amor de Dios manifestado en Jesucristo, Él nos agarra y nos rescata del infierno si nosotros nos arrepentimos y creemos en su obra. ¿Ya le entendieron qué es redención? Él nos rescata. Redención es rescatar. Entonces, volviendo al versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿tuve que hacer algo yo? No, nada. Toda la obra es de Dios, porque nosotros ni siquiera podemos. Ya quedamos que en nuestro estado natural, nosotros nos alejamos de Dios. Dios va tras nosotros. No por causa de nosotros, a pesar de nosotros. Porque si fuera por nosotros, no iríamos. Ya lo vimos ahí en Romanos. Oye, pero ese no es mi Dios. Pues a lo mejor no, pero es el Dios de la Biblia. Y la Biblia dice que es el único Dios verdadero. Porque a veces como que choca, ¿verdad?, con nuestra mente, a veces carnal, con nuestra mente, a veces humanista que todavía tenemos en el fondo. Pero ese es el Dios verdadero. Entonces, Él paga el rescate mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos rescató y Él pagó por la pena que nosotros debimos haber pagado. ¿Sí? Por eso Romanos 5 del 12 en adelante dice, por uno, Adán. Y por otro, el segundo Adán, Jesucristo, nos rescata. ¿Sí? Entonces, justificados gratuitamente. En Cristo somos declarados que nuestra pena que debemos de pagar, ya la pagó Él, gratis. Y a veces ni así queremos. ¿Por qué? Porque es tan sencillo a veces que no lo creemos. Por eso Pablo dice, es una locura, esto es una locura a los que se pierden. ¿Sí? Pero es el poder de Dios, para que no haya ninguna intrusión humana en esto. Y la gloria sea de Dios. Versículo 25. A quien Dios, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí en este pasaje, primero dice que la obra es de Dios, a quien Dios puso, aún a pesar de nosotros. Y salta una palabrita que es propiciación. ¿Saben qué significa esa palabrita propiciación? Propiciación. En términos sencillos y prácticos. Alguien está enojado por causa de nuestro pecado. ¿Se acuerdan de la ira del versículo 18? La ira santa de Dios. Dice, no me acuerdo qué salmo es, que Dios está enojado contra el impío todos los días. Ese es por causa de su santidad, pues es su atributo. Y está, tiene listo el arco y la flecha para disparar. Entonces, alguien está enojado y a alguien hay que apaciguar, a un Dios santo. Propiciación quiere decir que hemos despertado la ira de Dios con el pecado y necesitamos apagar la ira de Dios. Eso es lo que hace la propiciación. Cristo pagó en la cruz. Y Él recibió toda la ira de Dios. ¿Se acuerdan que vimos el Salmo 22? Él recibió toda la ira de Dios. Y nosotros nos apropiamos de ella. En la cruz, nosotros nos apropiamos de que Cristo recibió la ira que nos tocaba a nosotros, pero por otro lado recibimos el amor de Dios porque Cristo pagó por lo que nosotros debimos haber pagado. Entonces está la ira por un lado y el amor por el otro. Esa es la cruz, es la propiciación. Entonces, con esa obra de Jesucristo en la cruz, Jesucristo aplacó la ira de Dios y Dios nos acepta en Cristo. Dios es, Cristo es nuestro propiciador. Por eso dice aquí en el versículo, a quien Dios puso como propiciación, Él hizo la obra, por medio de la fe en su sangre. ¿Qué quiere decir fe en su sangre? Fe en la muerte de Jesucristo. A veces, y a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado, que a la sangre le dan como un poder místico. Y cubre la sangre de Cristo, no sé quién. Y cúbrete con la sangre de Cristo. Y cubre tu casa con la sangre de Cristo. Y cubre al enfermo con la sangre de Cristo. ¿Sí les ha tocado o no? ¿Han escuchado esa frase? Pues no tiene nada que ver con la Biblia. Absolutamente. Y en este pasaje lo que dice, lo que trata de dar a entender Pablo es simplemente la fe en su sangre es en la muerte. Y un día alguien, sinceramente, un teólogo le preguntó a otro teólogo, oye, si la Biblia dice aquí en Romanos 3:25 que la propiciación por medio de la fe en su sangre y Jesucristo fue crucificado, ¿no hubiera sido suficiente que cuando le clavaron en la mano y derramó la sangre, con eso hubiera sido suficiente para salvarnos? Porque aquí dice que por medio de la fe en su sangre. ¿Ustedes qué creen? A lo mejor con 5 gotitas de sangre de Cristo hubiera sido suficiente. ¿Sí o no? No, ¿verdad? O sea, ese teólogo estaba haciendo una pregunta sincera, tenía esa duda. La respuesta es no. ¿Sí? Aquí lo que se refiere es a la muerte de Cristo. Él tuvo que morir de alguna manera. Dios hizo ese plan y murió en la cruz. Tenía que morir. Tenía que pagar y cumplirse la sentencia por el pecado. ¿Sí? Entonces, la fe en su sangre es la muerte de Cristo. No tiene ningún poder místico. No se crean esas cosas. Yo lo hice alguna vez, porque así me enseñaron. No se crean. ¿Sí? Bueno, entonces, Dios hace la obra, Jesucristo la cumple, y nosotros nos apropiamos de esa obra. Y los que no han puesto su fe en Jesucristo, los que no se han arrepentido, van a pagar la sentencia. Pero en el caso muy particular de ustedes, como son jóvenes, entonces piensan que tienen toda una vida por delante. Y ya que esté grande, a lo mejor enfermo, a lo mejor con una necesidad tremenda, me voy a acercar de todo corazón a Cristo. Pero, ¿quién sabe cuánto va a vivir uno? ¿Quién sabe cuánto? Entonces necesitan meditar en ello. Los que aún no han puesto su fe y realmente, sinceramente, y se han arrepentido, el Espíritu Santo les debe dar convicción de pecado y arrepentirse. Y entonces viene lo que se llama el nacer de nuevo, la regeneración. Y nuestra vida empieza a cambiar poco a poco, como consecuencia de. No cambiamos por una oración, porque podemos caer en una vida moral, en ser buenos. Yo soy bueno, yo no hago esto, no hago lo otro, no hago aquello. Eso no es cristianismo, sino un verdadero arrepentimiento. Ya leímos el Salmo 52. En el Salmo 52 está un verdadero arrepentido. Léanlo. Si tienen dudas, léanlo. Y pídanle al Espíritu Santo que les dé esa convicción. El Salmo 52. Ahí hay un arrepentimiento genuino. No se confíen de una oración. Pueden hacer la oración, sí. Pero debe haber fruto digno de arrepentimiento en la vida de todos nosotros. Y estarnos arrepintiendo constantemente. ¿Sí? El Espíritu Santo les da convicción. Porque también lo podemos hacer como una obra religiosa, pues. Es el 52. 51. A ver, léelo. Ah, ok. De David. Ok. Sí, es Salmo 51. Pero también lean el 52. ¿Yo estoy como qué? ¿Qué es un olivo verde? Es como un frondoso árbol de manzanas. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, si entendieron lo que es la palabrita redención, rescate y propiciación. Apagar la ira de Dios. En ese sentido se usa esa palabra. Sin propiciación, dice un teólogo, no hay evangelio. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto no quiere decir que Dios ha perdonado todos los pecados hasta que llegó Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es que Dios espera, ya tiene su plan eterno. Pero todos desde el Antiguo Testamento han sido salvos por fe, en futuro o en pasado. A fin de manifestar lo que hace Dios ahora que vino Jesucristo es públicamente manifestar su justicia. La pena fue pagada en la cruz. La ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo. Todos los pecados fueron cargados a Él. No que fue pecador, eso es diferente. Todos los pecados fueron cargados a Él. Y la ira de Dios cayó sobre Él. Es muy... O escucho yo en algunas ocasiones que... Alguien dice, bueno, es que si no estuviste tú en la, si no estuvo Jesucristo en la cruz, Jesucristo tomó mi lugar en la cruz. Yo debí haber estado en la cruz. ¿Ustedes creen que alguien pudo haber estado en lugar de Jesucristo en la cruz? Cuando Jesucristo murió, antes de que Jesucristo muriera, habían muerto cerca de 3,000 hombres crucificados, y cuenta la historia de que los romanos en un tiempo crucificaron a tanta gente que no había ni lugar en donde poner las cruces. Está hay un libro del autor, no, uno es de John Stott, pero hay uno más antiguo, muy clásico, no me acuerdo el autor ahorita, que cuenta la historia de todo. Él investigó históricamente esos hechos. Entonces realmente nadie de nosotros pudo haber estado en la cruz por él. Recibir la ira de Dios, sí, pero él es el único que pudo haberlo hecho. El único que pudo haber pagado. ¿Sí? Entonces, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Volvemos otra vez a la fe. Solo por fe. Entonces, en la cruz es como una moneda. Por un lado es la ira de Dios derramada en la cruz, y por el otro lado es el amor de Dios en la obra de Jesucristo. Alguien tiene que pagar, y nosotros nos podemos apropiar de esa obra. Versículo 27. Ah, bueno, aquí en el versículo 26 está haciendo alusión Pablo de que la salvación siempre ha sido por fe, y desde el Antiguo Testamento ya quedamos que se iba poco a poco, revelando Jesucristo en una sombra. Alguna vez puse un ejemplo de un vidrio así como polarizado, ¿verdad? Que quieres ver para afuera y como que ves sombras o no ves nada. Entonces, en el Antiguo Testamento ahí está revelado Jesucristo. Es como una sombra, como una sombra. Y las personas que ponían su fe, ellos eran salvos por fe, no por obras, ¿sí? Entonces, Pablo lo que está diciendo en el versículo 26, Dios fue paciente porque ya tenía su plan, pero todos han sido salvos en Jesucristo, todos. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, si la justificación, si nosotros pudiéramos hacer algo para ganarnos la salvación o el favor de Cristo, tendríamos de qué jactarnos, ¿verdad? Pero no tenemos nada. Es más, hasta la venderíamos. Yo sé cómo. Venderíamos el secreto. Pero no, no se puede. Pablo levanta la mirada y dice, bueno, ¿dónde está la jactancia? Si no tienes realmente nada ante Dios. Si ustedes regresan a los primeros versículos, en los primeros tres capítulos, se van a dar cuenta que no hay nada absolutamente que podamos ofrecer a Dios. ¿Por qué? Por la corrupción del pecado. No hay nada, absolutamente. Y me gusta mucho el ejemplo que usa un predicador. Las buenas obras no salvan porque no podemos hacer buenas obras. Y pone el ejemplo de una persona que tiene lepra. No sé si alguien ha visto a lo mejor en el internet una persona que tiene lepra. Exuda pus por todos lados, una lepra así muy viva, la carne viva. Y que le pusiéramos un vestido de seda muy bonito, ¿verdad? Y aunque por fuera se pudiera ver muy bonito, tarde que temprano va a minar toda la tela con la secreción que está saliendo de su cuerpo, ¿verdad? Entonces me gusta mucho ese ejemplo porque es muy ilustrativo de lo que en el interior somos, aunque en lo exterior, con nuestro vestido de seda, pudiéramos hacer muchas obras buenas. Dios no las puede aceptar, ¿sí? Por eso las obras buenas no salvan. Por eso la gente moral no se puede salvar, ni la gente religiosa, que es entre comillas lo que en el mundo se ve como la gente más buena. Entonces no hay jactancia, queda excluida, y la salvación es por la fe. Solo por fe. Versículo 28. Pablo concluye algo que deja sin lugar a dudas que la salvación, la justificación, solo es por fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, no hay ninguna obra meritoria ante Dios para ganarnos su favor. Solo nuestra fe en la obra de Cristo. No hay absolutamente ninguna. No hay por dónde hacernos. Aquí acabamos con la idea del religioso y del moral. Y a veces del malo, porque no sé si han escuchado, hablado con gente. ¿Sabes qué? Yo soy bien malo y Dios no me va a perdonar. Dios no me puede perdonar. Esa es una obra. Voy a ver si acaso cuando me muera la puedo librar con algo bueno que hice. Pero Dios no me va a perdonar y no me puede perdonar, ¿sí? También los malos tienen obras. Entonces aquí Pablo concluye que la justificación, la declaración de inocente ante Dios, solamente es por fe. Y esa fe es viva. Dice Martín Lutero, esa fe es viva, tiene que ser una fe viva. ¿Qué es una fe viva? ¿Cómo le pueden explicar a alguien, tú tienes una fe viva? ¿Cómo le pueden ayudar a su hermano, a su compañero, a alguien que están evangelizando? Vamos a ver a Santiago, vamos a verlo así rápidamente. Vamos a Santiago, vamos a preguntarle a Santiago, capítulo 2. Vean esto. Una fe viva quiere decir que es una fe que se va a manifestar en obras. Por eso igual volvemos a Romanos 12:1-2. Una vez justificado, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Tiene que manifestarse en obras. Capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Alguien que dice que tiene fe, pero su vida sigue igual. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esta carta fue escrita, fue la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Y esta carta fue escrita en el contexto, Santiago es el hermano de Jesús. Nomás no se lo digas a los religiosos que se asustan. Santiago fue el hermano, ese fue el hermano de Jesús, y la primera iglesia que hubo fue la iglesia en Jerusalén, y era una iglesia muy pobre, una iglesia que no tenía dinero, y siempre se ha ocupado dinero y recursos para la obra de Dios. Entonces aquí Santiago está diciendo, si tú ves a un hermano en necesidad y no lo ayudas, ¿alguien de aquí ha ayudado a algún hermano en necesidad? Aquí, el que tienes al lado, a un lado. ¿Alguien se ha preocupado por su fe? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿A eso se refiere? Claro, ustedes lo tienen que aprender. ¿Sí? Y alguno de vosotros le dice, id en paz. O sea, el hermano está en necesidad y una necesidad tremenda. Y tú vas y le dices, yo voy a orar por ti, no te preocupes, vete. Pero no lo viste, no lo bañas, no lo cambias. O sea, no te preocupas por él. ¿Sí ven la diferencia? Es lo que está diciendo Santiago. Una fe viva en obras. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso les insisto, les digo, hasta que me canse, ¿cuánto tiempo pasas con tus hermanos? ¿Cuánto tiempo te preocupas por saber cómo está la fe de tu hermano, la necesidad de tu hermano, ustedes como jóvenes? ¿Cuánto tiempo pasas con el incrédulo? Que el incrédulo no quiere saber nada de Cristo, es aborrecedor de Cristo. Esas son las obras de las que está hablando Martín Lutero, de las que está hablando Pablo y de las que está hablando Santiago. Preocúpate por tu hermano, preocúpate por tu familia. Imagínense que yo no me preocupara por mis hijas, ¿qué padre sería? Es lo mismo, necesitamos preocuparnos por nuestros hermanos, aprender a hacerlo. Los que no lo hemos hecho, hay que aprender a hacerlo poco a poco, que se vaya notando, que nuestra prioridad son nuestros hermanos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, como el objetor siempre, en este caso de Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces todos podemos creer de palabra, todos. Aquí dice que hasta los demonios y tiemblan. Entonces hay una fe como la de los demonios y una fe verdadera. Aquí la está describiendo Santiago. Tu fe se debe de demostrar con obras en la iglesia, en el contexto dentro de la iglesia, con los hermanos, con la familia de la fe primeramente. El 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Escuchas la voz de Dios a través de la palabra y actúas. Esas son obras. A Abraham, Dios le dijo, ve y haz esto, esto y aquello. Yo me pregunto, ¿a cuántos les dijo algo y no obedecieron? Abraham obedeció. Esas son obras de fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Imagínense que lleguemos al cielo y Dios nos diga, ven mi amigo. Imagínense nomás. Nos caeríamos al suelo. Y quién sabe cuánto tiempo duraremos ahí tirados. Ahí sí es válido, en el cielo, la caída. Imagínense nada más. La voz de Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, entonces ¿es por fe o es por obras? El hombre es justificado por las obras. Y alguien me decía alguna vez, a mí me tocó dar este pasaje hace tiempo, alguien me decía una vez, es que ahí dice en la Biblia que es por obras. Entonces podemos entender mal lo que está diciendo Santiago. ¿Sí? ¿Qué está diciendo entonces Santiago? La fe viva que dice Pablo. Pablo lo ve de una manera, Santiago lo ve de otra manera, pero concluyen a lo mismo, es fe. Pero esa fe debe producir algo. El árbol de manzanas debe producir manzanas. El de naranjas, naranjas. O sea, la naturaleza de nosotros algo debe producir. Nuestra fe verdadera algo debe producir. Obras. Si produce religión, entonces a lo mejor no somos salvos. Si produce moralismo, a lo mejor no somos salvos. Obras. Aquí dice. Entonces, la ecuación es muy sencilla. Yo tengo fe. ¿Sí? Voy estudiando la palabra de Dios, voy aprendiendo y como consecuencia brota algo, una obra. Obras prácticas, Santiago es una carta muy práctica. Obras prácticas. Entonces aquí habla también del enfermo, ve y visita al enfermo, al hermano que está enfermo. Claro, a veces no se puede, pero la idea es que en nuestro corazón la fe en Jesucristo debe producir algo. Más que palabras, sino obras de fe. Entonces, la implicación práctica de esto, aquí en nosotros, ahorita, en este momento, es preocuparnos por nuestros hermanos. El trabajo de la iglesia demanda mucho tiempo y esfuerzo, mucho de veras. Yo lo estoy aprendiendo apenas. Pero demanda que tenemos que pasar tiempo con la gente. Con la gente que está mal, con la gente que tiene problemas, con la gente que tiene dudas de su fe. Y necesitamos obreros, como dice Timoteo, obreros aprobados, bien preparados para encaminar a nuestros hermanos en la fe y a los nuevos que vienen. Y no lo puede hacer una persona, dos o tres, se necesita cada vez más gente. Entonces, como dice Hebreos, habiendo ya sido maestros, es necesario que todavía, 20 años después, estemos hablando de lo mismo. Eso nos puede pasar. Entonces tienen que ponerse a estudiar, sobre todo los varones. Tienen que ponerse a estudiar, estudiar la palabra. Para que el Espíritu Santo tenga, ¿qué? Espadas que usar con nosotros y haga una obra a través de nosotros. Entonces es un error esperar que el Espíritu Santo vaya a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Igual que en la escuela. Nos dejan esto, nos dejan lo otro, nos dejan aquello. Tenemos que hacerlo, pero podemos tomar la decisión de no hacerlo. Recuerden que el Espíritu Santo es un caballero. ¿Sí? No los va a empujar. Dios los puede disciplinar. ¿Sí? Pero Él es un caballero. Entonces necesitamos cooperar. Ok, entonces ya entendieron lo que es una fe viva, fe que produce obras, dice Santiago, demuéstrame tu fe con tus obras. ¿Sí? Pero la salvación es por fe que produce obras. Eso no quiere decir que vayamos a salir a limpiar todos los carros de la cuadra. Lo pueden hacer si quieren en su tiempo libre. Pero es en nuestra, en este caso local, en nuestra congregación. A lo mejor en su escuela, a lo mejor con los vecinos, donde Dios los vaya llevando. Pero dice la Biblia en Gálatas que primeramente a los de la familia de la fe, porque Dios se va a glorificar ahí. Todo lo que hagamos es para glorificar a Dios. ¿Sí? Ok, entonces ¿sí entendieron ese concepto? ¿Sí? 29. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Cuando leemos este pasaje, como que a nosotros no nos dice mucho, pero yo quiero que se ubiquen en el tiempo que Pablo escribió esta carta y le estaba hablando a los orgullosos, imagínense los judíos, que escucharan decir esto. Pues si a Cristo lo acusaron de blasfemia, imagínense a Pablo, ¿sí? Que Dios es Dios de los gentiles, entonces cobra más sentido la declaración de Pablo. Por eso luego es importante meterse un poquito al contexto histórico de lo que estamos estudiando. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es que el cristianismo, esa nueva secta, como decían en ese tiempo, en la iglesia primitiva, es una secta de los nazarenos, gracias a Dios. Seguimos siendo secta porque seguimos al iluminado, al único que hay, a Jesucristo. No hay más. Es un cristianismo de fe, solo por fe, y que trasciende toda nacionalidad, raza y cultura. No hay acepción de personas para con Dios. Ahí está el regalo que es Jesucristo. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, la ley en Jesucristo fue cumplida. Pero ¿cuál es la función de la ley? La ley no se ha invalidado, sigue vigente la ley, tiene su función. ¿Cuál es? Ya lo vimos. Es la escalera que lleva a Jesucristo. Es el conocimiento del pecado. El Espíritu Santo obra a través de ella para darnos convicción de pecado, de lo que somos. Y entonces sí, pedir rescate, redención, para pagar la ira de Dios que está sobre nosotros, sobre el hombre que no ha puesto su fe en Jesucristo. ¿Sí? Y por la ley conocemos el pecado. Imagínense que no hubiera ley, conoceríamos el pecado. Y entonces, ¿cómo dice Dios que los que no conocen la ley conocen el pecado? Tienen las obras de la ley escritas en su corazón. O sea, los que nunca han conocido de la Biblia saben que están pecando. ¿Sí? ¿Sí? Ahí ya lo vimos en Romanos, las obras de la ley escritas en el corazón. O sea, todo el mundo sabe que está mal cuando está mal. Todo el mundo sabe que está bien cuando está bien. ¿Se acuerdan que vimos ese pasaje? Acusándolos su conciencia. Rechazando o acusando. ¿Sí? Entonces, la ley sigue vigente y tiene su función. No para salvar, no para hacer ceremonias o sacrificios, sino para llevarnos a Cristo. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos el capítulo 3. Sí captaron un poquito más que es el Evangelio. ¿Sí? ¿De dónde viene el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué es necesario? ¿Lo pudieran explicar un poquito más? ¿Sí? Tienen que ser enseñados en el Evangelio. Aplicárselo ustedes y enseñarlo. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a finalizar con una oración. Les recomiendo que lean, mediten el Salmo 52. Si alguien de aquí, de nuestros jóvenes hermosos, tienen duda de su salvación, pueden comunicarse conmigo, hacemos una cita y platicamos. ¿Ok? Es importante que todos tengan seguridad y los que no, pues llevarlos a arrepentimiento. A veces estoy medio ocupado, pero necesitamos nada más formalizar una cita y con mucho gusto lo hacemos. Vamos a suponer que de aquí son 10. ¿Quién puede atender 10 personas? Y vamos a suponer que hacemos ese anuncio el domingo, eso lo editan, ¿no? El domingo en la congregación. ¿Cuántos se van a levantar? Yo recuerdo alguna vez cuando hacían congresos, que me tocaba ir a congresos, no digo dónde porque luego me regañan, que decía la, porque normalmente era mujer, decía la que estaba allá enfrente, a ver, las mujeres que no han perdonado, pasen al frente por favor. Y pasaban como quién sabe cuántas, y tenían como 15 o 20 años de cristianas. Pues no se supone que ya perdonamos, pues, que ya somos nacidos de nuevo. Y luego al otro año, a ver, las mujeres o los hombres, y lleno enfrente otra vez. O sea, a lo que voy es que podemos tener duda de lo que somos, pues. Podemos tener duda de nuestra salvación, podemos tener duda de que no nos hemos arrepentido genuinamente. Entonces, imagínense que el domingo digamos eso, ¿cuántos se van a levantar? O sea, a lo mejor media congregación. ¿Quién los va a atender? A ver, díganme. Entonces, ahora entienden por qué necesitan irse preparando poco a poco. Porque se necesitan obreros para atender a la gente. ¿Sí me captan la idea? Ustedes necesitan saber manejar esta Biblia para poder ayudar bíblicamente a la gente. Pues por eso dice el escritor de Hebreos, deben de ser maestros en un tiempo. Pero de la Biblia, pues. ¿Sí? Entonces, esas son obras. Entonces, ya ven que se ocupa gente preparada. Gente para servir siempre va a haber, siempre, siempre. Siempre van a salir, todos quieren. Pero sabemos, bíblicamente, que es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso hay que prepararnos todos. ¿Okay? Poco a poco, no se hace en un año. Nosotros ya llevamos un año hablando del Evangelio, imagínense. Y apenas lo están comprendiendo, ¿sí o no? Apenas un atisbo de comprensión ahí del Evangelio. Eso lleva toda la vida, pero mientras más tiempo pasemos, lo más importante de todo esto es el Evangelio. Es lo más importante. No se preocupen por la segunda venida. Bueno, sí preocúpense pues, pero lo más importante es el Evangelio para poder llevar a la gente a Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una oración y terminamos. Ok. Bueno, gracias Señor, te damos de nuevo por esta oportunidad de compartir de tu palabra, Señor, de compartir de tu glorioso evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, Señor, de tu obra que has hecho en amor, de tu obra que has hecho en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a comprenderlo, a atesorarlo en nuestro corazón, Señor. A que esa fe que hemos puesto en ti, Señor, en tu obra, que dé fruto pronto, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros jóvenes, Señor. Dales esa convicción de pecado, Señor, de arrepentimiento. Y llévalos, Señor, llévalos a tu santa voluntad, Señor, a cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a enseñarlos bíblicamente, a enseñarlos conforme a tu voluntad. A que ellos quieran crecer, Señor, y que ellos quieran también ser maestros y maestras de la palabra, Señor. Que tú te glorifiques con la vida de cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.